Rabia al silencio, arte y cultura en la construcción de nuestra América. Creamos símbolos con un para qué. Con un para qué contundente. El próximo domingo habrá en Mar del Plata un recital imperdible. Convocados todas y todos a este concierto que será a las 21:30, en donde un grupo platense llamado Fulanas Trío, muy reconocido, con un trabajo hermosísimo sobre la canción sudamericana, estará presentándose aquí en Mar del Plata. Esto será el domingo. El sábado a su vez estarán en Villa Gesell, en el Centro Cultural El Ventanal, allí en donde comenzarán esta especie de mini gira costera para mostrar lo último que han desarrollado, que es el disco Zanja del Mar, un material de 9 canciones que es hermosísimo, un material imperdible para todos aquellos amantes de la buena música. Y justamente el recital del próximo domingo será en un espacio nuevo, relativamente nuevo, que todavía no tiene un año de trayectoria, pero que sin ningún lugar a dudas se ha transformado en este tiempo en un lugar de referencia del arte y la cultura de Mar del Plata. Estamos hablando de Bluff Latinoamérica, que se ubica en Falucho y Santa Fe, en una esquina muy vieja, y el arte empieza por la misma casa en sí, por la arquitectura de la casa, la forma y, por supuesto, por todas las actividades que así se desarrollan. Estamos en comunicación telefónica con uno de sus referentes, que es Mariano Lorenzo. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sebastián. Bien, acá estamos en Bluff, ya instalados. Bueno, por eso no estás aquí en el estudio, porque el trabajo es incesante sobre las actividades artísticas. Sí, la verdad, gracias a Dios, estamos con muchas propuestas en marcha, con ganas de trabajar, de ponernos también al estilo por ahí que necesita Mar del Plata, de un espacio también distinto, si bien hay varios, pero bueno, nosotros queremos también ofrecer varias cosas. Así que bueno, ahí estamos, contentos. ¿Cuándo y por qué se les ocurrió poner una casa de arte, un lugar gastronómico, pero a su vez artístico y cultural, un lugar en donde los músicos de la ciudad y las distintas artes se puedan encontrar? Mira, bueno, en sí, por ahí la respuesta es un poco larga, pero para así resumir, con mi socio Juan Pablo, ambos, bueno, somos de docentes, trabajamos varios años en escuela, y siempre teníamos las ganas de tener un espacio distinto, un espacio de encuentro, un espacio cultural, donde podamos, eso, generar un lugar donde expresarse. Entonces, bueno, desde diciembre tuvimos esta oportunidad y tomamos algunas decisiones personales y nos metimos de lleno en este proyecto, que en sí, como decías vos, tiene toda una expresión artística, obviamente, con toda la música local. También tenemos talleres de tango, de folclore, hay de flamenco también, hay profesorados de dibujo. Es algo amplio que habla también de nosotros y habla de lo que queremos, ¿no? Así que como que la historia, bueno, nos fue juntando con mi amigo y bueno, nos decidimos y acá estamos metiéndole con todo. He visto varias exposiciones de artes plásticas también. Así es, sí, tenemos exposiciones mensuales que se van renovando. La que coordina todo el espacio cultural, sobre todo de los cuadros, es Gladys Martínez, que hace gestión cultural acá en Mar del Plata. Y bueno, ahora inauguramos justamente este viernes una nueva muestra. Hay 12 artistas que exponen. Y bueno, y también en esta casa, que es Patrimonio Municipal, por todas las paredes vamos exponiendo, ¿no? Lo que cada artista puede hacer. Así que eso también es otra propuesta que tenemos, que nos gusta, que también atrae gente. Así que desde ese lado, bueno, estamos donde queremos. Cuando uno entra a la casa, también hay una cuestión que entra a jugar, ¿no? Más allá de las expresiones artísticas, de las actividades que se desarrollan, la casa es emblemática, tiene esa construcción de madera, esa escalera que también resuena cuando uno la pisa. Tiene algo más esa casa, sí, ¿no? Sí, sí, sin duda. De hecho, cuando viene la gente así a desayunar o merendar, se quedan mirando las ventanas, las puertas, porque son construcciones que ya no se hacen más. Esto habla de historia, habla de un momento también arquitectónico de la ciudad, son esos chalets típicos que tiene la ciudad, pero que bueno, hoy por hoy, cuando uno entra a otros lugares y se imagina hacer algo esto en la casa de uno, medio como que hoy ya es medio imposible, ¿no? Entonces, claro, desde ese lado ya atrapa el espacio, los lugares, y bueno, es como decís vos, tiene esa cosita que le da lo histórico, ¿no? Así que bueno, desde ese lado también es muy bonito. Contanos cómo son los recitales de esta semana. Dale, esta semana tenemos, bueno, hoy miércoles tenemos, como todos los miércoles, tenemos un ciclo de tango, ¿sí? Hoy lo coordina Sergio Caballero todos los miércoles, que es el que prepara cada grupo que viene a cantar. A veces tenemos noches que son más específicas a cantores, otras veces tenemos de vientos, de acordeón, así que desde eso los miércoles siempre tenemos tango. Mañana jueves tenemos a Ricardo Menichelli, ¿sí?, con la nueva trova, algo bueno, parecido a lo que hace un dúo que conocemos. El viernes empieza un ciclo nuevo, ¿sí?, de, son aproximadamente 12 artistas locales que van a hacer un ciclo que se llama Mar de Voces, y este viernes empieza un homenaje a Mercedes Sosa, así que re lindo, gracias a Dios tenemos un montón de reservas, son mucha gente conocida, profesores también que cantan. Y el viernes, la verdad que tengo bastante eso, el sábado tenemos Tuxpa, trío que vienen también a cantar, a exponer su arte, y el sábado es eso, y el domingo, bueno, lo que vos acabas de mencionar, Fulanas Trío, que van a hacer una noche espectacular acá en Bluff, así que tenemos una semana bastante completa. Bueno, realmente lo que será el próximo domingo va a ser un encuentro muy importante, porque Fulanas Trío es referente de la música nacional, ¿no? ¿Has podido escucharlas o te desayunarás? Sí. Como nosotros en esto también somos nuevos, desde diciembre nos vamos metiendo, a mí me gusta investigar bastante de los que vienen, y bueno, salvo el dúo La Trova, que ya lo conocía de antes, Fulanas Trío empecé a meterme en internet, en YouTube, hay un montón de videos re bonitos. Así que nada, también aprendiendo y disfrutando de que puedan ellas tocar y presentar un CD acá, en nuestra casa. Bueno, Mariano, te agradecemos estas palabras y ya nos vamos a aparecer por ahí en estos días a tomar un café o algo, porque la verdad que se la pasa bien, no solamente por el lugar, por las actividades, por el espacio, sino por la calidad de gente que son ustedes y el equipo de trabajo que han armado en torno a la Casa de Arte de Bluff Latinoamérica. Bueno, gracias, Seba. Ya sabes que para nosotros es un lujo que puedan estar, que bueno, cuando quieras venir a tomar algo, con gusto, bueno, los esperamos, y gracias también por estas palabras que me permitís en la radio. Mariano Lorenzo, responsable, uno de los encargados de Bluff Latinoamérica, esta casa de arte, este espacio cultural que es reciente en la ciudad de Mar del Plata y que sin duda se ha transformado en un punto de encuentro, en un punto de proliferación de las actividades artísticas, algo que Mar del Plata necesita y mucho, sobre todo para marcar una tendencia, que los lugares para la música y para la cultura tengan una profundidad, tengan una idea, tengan un eje de trabajo y no se aboquen especialmente a lo comercial, sino que se busque otra vuelta de rosca a la posibilidad de gestionar desde un espacio gastronómico el arte y la cultura. Esta entrevista quería demostrar y que los oyentes de Rabia al Silencio puedan escuchar la voz de quien ha decidido encarar este espacio como parte de un objetivo de vida. Así seguimos en Rabia al Silencio. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.